7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Las 10 con Ayuma presenta grupos mixtos K-pop. ¿Listos? ¡Comenzamos! We go down, down, down, down, down, down. Chicos, bienvenidos a las 10 con Ayuma. Aquí yo, aquí en por allá, ¿cómo andamos? Bueno, pues como cada lunes, bienvenidos todos sean a las 10 con Ayuma. Aquí con su anfitriona DJ Aite, o sea, sé yo. Bueno, pues vamos a comenzar el programa en grande, claro que sí. El día de hoy vamos a iniciar, vamos a hacer a un ladito el protocolo de siempre. Y el día de hoy traemos, pues ahora sí que una hermosa dedicatoria. Que nos llegó a través de nuestra página de Facebook. Se las voy a leer. Espero que nos estén escuchando. Y tranquilas, no pasa nada. Esto es muy, muy bonita. La verdad es muy bonito mandar dedicatorias. Bueno, va así. Bueno, Está dedicado para Erika de ISA 9404 y dice así: mi amor, sé que pasaremos bastantes retos para estar juntas, que habrá momentos que estemos desesperadas, pero quiero que sepas que mi amor es real por ti, el cual crece más y más cada día. Así que tienes mi corazón para toda la vida. Te amo. Te mencioné una vez lo especial que es esta canción para mí, así que es para ti. Y que pase lo que pase, siempre estaré contigo. Wow. Bueno, pues los voy a dejar con la dedicatoria y vamos a escuchar esta cancioncita. Yo regreso después de haberla escuchado y espero que Erika haya escuchado este hermoso saludo y esta hermosa dedicatoria y esté muy, muy, muy, muy feliz porque tiene a alguien que la quiere mucho. Y que habrá momentos difíciles, sí, todos tenemos momentos difíciles, pero vamos, luchar en conjunto es más fácil poder alcanzar metas, poder alcanzar la felicidad siempre uno al lado de la otra. Yo les deseo mucho, mucho, mucho, pues no suerte, porque la suerte la hace uno. Pero que le echen muchas ganas, el amor vale la pena. Y pues vámonos con esta cancioncita a cargo de EXO. Y pues yo vengo, chicos. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Para ti, Erika, de ISA 9404. For life, oh. Ok, chicos, regresé. ¿Qué les pareció? Iniciamos las 10 con Ayuma con algo muy romántico. Oh, sí. Bueno, pues listo. Misión cumplido. Isa, échenle ganas y pues que sean muy, muy, muy, muy felices. Bueno, ahora sí sigamos con nuestro programita que el día de hoy. Que vamos a tener por aquí. Vamos a saludar quienes andan por aquí. Anda a Cherry 2115 y también a mi querida Isa 9404, que espero le haya gustado y que espero hayan disfrutado de la dedicatoria. Bueno, no sé quién más ande que me diga que se haga presente para mandar saluditos. También déjenme ver si alguien apareció en el WhatsApp. ¿Qué me dice Grace? ¿A qué hora? A las 6, Grace, a las 6 ya estamos al aire. Y vamos y comenzamos, sí, a Kat, ay, mi querido Kat, mi nena, hola, mi queridísima Kat, le mando besos, besos arratonaos. Ok, bueno, vamos a empezar con el programa del día de hoy que tenemos, que es, déjenme les platico que esta va a ser la primera parte, sí, sí, encontré mucho material. Que la verdad hay grupos que yo no había escuchado. Y pues la verdad dejarlo en 10, solamente en 10 canciones, 10 agrupaciones, pues se me hace así como que medio corto. Entonces, pues vamos a empezar la primera parte de grupos mixtos. Sí, y tendremos el próximo mes, tendremos el... la segunda parte, claro que sí, ¿por qué no? Pues sí, como hemos escuchado, no sé, algunos de la old school, qué grupos hayan ellos escuchado de K-pop y que vayan recordando algunos no, a lo mejor yo muchos no, la verdad no los había escuchado, otros sí, pero pues ahora sí que los que más suenan o los que más todavía son inconfundibles, pues vamos a escuchar Card, que sigue vigente, súper vigente, que de hecho iniciamos con su último, el último lanzamiento que hicieron. Que es la canción de Tom Liddy. No sé si se pronuncia así, la neta. Ahora sí, ni. Y pues Troublemaker y Triple H. Entonces, pues vamos a escuchar. ¿Qué les parece si vamos a comenzar? Vamos a escuchar tres cancioncitos. Vamos a iniciar este top de Ayuma con tres canciones que serían Broken Heart de Coyote. Curious de Classic White Project y Without a Head de Eido. Entonces vamos a escuchar un poquito de estas tres canciones. Quedamos con el número 10, número 9 y número 8 y regresamos para platicarles algo rapidito de cada uno de estas agrupaciones. Si todavía están vigentes, si todavía no están, si no, pequeñas curiosidades de ellos, como ven. Entonces, pues vamos a escuchar, iniciemos con estas. Déjenme ver que oí como que alguien. Ah, y entró Kiki Beep 8. Bienvenida Kiki Beep. ¿Quién más tenemos por aquí? Ya estamos al aire, Grace. Mi próxima. Ah, no. Y Violet le dice: Ya está al aire. Sí, Violet, ya estoy al aire. A lo mejor algunos no están logueados, pero sí me están escuchando. Espero que me escuchen. y disfruten de este programa, esta primera parte de grupos mixtos en K-pop. Bueno, pues vamos a escuchar estos tres primeros números dentro de mi top y regresamos. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. Do you 연예인들처럼 너의 미니 홈피 제목처럼 급했던 내 어제처럼 나는 심장이 없어 Ok, chicos, regresamos. Aquí Isa me está preguntando. ¿Puedes leer los mensajes que te envié? Ay, ¿cuáles mensajes? Cherry, no tengo mensajes. Ah, acá está. Perdón. Mil disculpas. Ok. Veamos. Ay. Ahorita lo checo, ¿sí? Ahorita lo checo, Cherry. Bueno, vamos a hablar un poquito. Escuchamos a Coyote, Broken Heart. Y les platico de esta agrupación. Los que son. Ajá, los miembros son tres y son de Corea del Sur. El color oficial es el azul perlado. Ellos debutaron en 1998. Su fan club oficial se llama Little Song con doble S. Y la agencia es KGT Entertainment en Corea. Y bueno, como dice, pues comenzaron en 1998 con Chan Sung Min, Kim So y Shin Ji. Pero tiempo después, con el lanzamiento de su segundo álbum, un miembro nuevo se integró al grupo. Este fue Kim Jong Min, ingresando al grupo siendo la voz masculina, reemplazando a Chan Sung Min, quien por cuestiones personales tuvo que cambiar de residencia y viajó a Estados Unidos. Déjenme ver, no se va a pasar la canción. Y dice, con el nuevo miembro el grupo mantuvo su popularidad con el lanzamiento de su tercer sencillo. No obstante, cuando se encontraba filmando sus promociones, Kim Koo fue arrestado por consumir drogas. O algo que no les gusta nada en Corea. Bueno, lo sé. La banda se mantuvo en inactividad por bastante tiempo. Finalmente, en 2002, Coyote se lanza como un dúo. Los dos miembros se mantuvieron vivo el grupo, Shin Ji y Kim Jong Min. La sorpresa fue inmensa para sus fans cuando el dúo mencionó el ingreso al grupo de un tercer miembro, Baekha, no sé si se pronuncia así, ¿sí? Haciendo la parte del rap de las canciones. Su popularidad desde el comienzo hasta la actualidad no ha decaído. Ahora Coyote cuenta con 8 álbumes lanzados y aún en día sigue captando la atención musical en Corea. Cabe destacar que yo me encontré con una curiosidad muy curiosa La verdad, no sé si sea cierto, desconozco. Bueno, pero aquí dice que la banda subcoreana denunció a la cantante Meghan Trainor por tratar por un plagio de una de las más exitosas canciones, de las cuales llevaba 300 millones de visitas del video, que es All About That Bass, la cual era plagio de su canción Happy Mood. Las notas son muy similares, los tiempos son iguales. La banda denunció a la cantante y a la disquera Epic Records por 100 millones de dólares. En noviembre del 2014, el vocalista Kim Jong-min anunció en un programa matutino en Corea que no fue necesario el dinero después de toda la fama que recibieron. Yo la verdad no recuerdo. No. Voy a investigar un poquito más y en la segunda parte les comentaré a ver qué pasó, a ver si es cierto. Sí, Cat Coyote, no sé si o pronúncialo con, ¿cómo se llama? Con tono coreano. Ya si lo leo, ya saben que yo así lo pronuncio. Ok, y escuchamos en la segunda canción, que fue Curious de Classic White Project. Classic White, el número de integrantes eran 3, 2 chicos y una chica. Cantaban electrónica, house, groove, happy dance. La agencia es Classic White. Classic White Project es un grupo coreano que en un principio comenzó como un proyecto experimental de DJ Classic, en 2001. También son conocidos como CZQ. Su música, de forma similar a la de Shibuya K, es una fusión de géneros diferentes, pero sobre todo covers electrónicos, house y groove. El grupo se mantuvo predominantemente en secreto hasta su participación en la banda sonora del premiado drama My Name is Kim Samsung. ¡Ay! Sí, sí, cierto. Adoro esa canción. En 2005. Después de haber colaborado con el artista japonés de Fantastic Plastic Machine y grupo Enflow, firmando un contrato en Avex Trance sin dejar de estar bajo Fluxus Music en Corea. Muchos han de super conocer esa ¿cómo se llama? Canción, la de Be My Love, de ese drama. Es bastante y tiene dos canciones de la misma. Bueno, participan dentro del soundtrack. Ok, chicos, y nos vamos con 8. Ay. es que está tan padre. Como les comentaba al principio, yo eran algunas, ¿cómo se llama? Agrupaciones, no las conocía. Otras había escuchado la canción, pero no sabía cómo. Ya sabemos, hay muchas colaboraciones dentro de los propios artistas en Corea. Entonces pues no se me hacía así como que fuera, hasta que ahora sí que investigando me di cuenta que eran agrupaciones como tal. Bueno, y dice 8. Ex integrantes. Una chica y dos chicos, debut el 25 de agosto del 2007 y se disolvieron en 2014. Fan Club Sweet Boys y la agencia pertenecían a la agencia Big Hit Entertainment y Source Music. Es un trío musical compuesto por Baek Chan, Lin Yun y Hyo Kim. Ganó la primera temporada de la serie televisiva NBC Show Survivor, cuyo formato es similar a American Idol. Este trío mixto llamó la atención del jurado y del público por su excelente capacidad interpretativa, impulsado por la incipiente popularidad que ganó en el mencionado programa televisivo. Ellos debutaron en NBC Show en Music Core el 25 de agosto bajo la gestión de Big Hit. Y pues vámonos con nuestro siguiente bloque. Sí, vámonos con nuestro siguiente bloquecito. Sirve de que checo que me platicaba aquí Cherry, porque ay, perdonen mi ancianidad, porque luego se me van las cabras, pero ahorita me pongo al corriente. Entonces, voy y vengo, chicos. Estas son las 10 con Ayuma. Ok, les comento rapidito. Vamos a escuchar Angel de MFBTU. Angel, Lucky G, No Love, Unique, Max Tape. Entonces, vámonos a escuchar estas tres cancioncitas y regresamos. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. Say 잘못했다고 느낄 때쯤 이미 늦어버렸단 걸 알았지. 네 눈빛이 말해주던 차츰 How's damn. 내 말은 네 맘이라고 노트를 펼쳐 한 글자 한 글자 핏물처럼 찍어 내려가던 이름 하나 묻다 최선을 다하긴 했어 대답이 없는 의문사 슬픈 표정으로 기억에 불을 붙인다 기억을 되돌려봐도 변하는 건 하나 없고 이 사진 속에 난 홀로 웃고 있지만 에, 사탕 말린 그런 얘기 환하게 웃던 얼굴 지워버릴래 전부 찢어버릴래 그려다 찍고 긋길 반복 네 기억을 잘라내버리고 싶어 간절히 이름을 적으려다 찍고 긋길 반복 엉망이 된 종이처럼 지저분해 내 맘도 이따금씩 머무는 상처 이따문지 몇 개월이지 일반적이었던 너의 마지막 통보 덕분에 내 삶은 완전히 아전 No love 아무 감정 없이 보내줄게 네 모든 걸 다 태워줄게 Burn. Yeah. Next step. Come on. 경지를 경험하라. 경고할수록 더 뿌듯해. 외쳐봐 외쳐봐. This is Specialist HY. 내가 먼저 열어놨어. 거칠고 험난한 길은 내 도전. 그냥 가져버리면 아무 재미 없지. 사람 몇 개쯤은 넘어봐야 알지. 정상에만 부는 바람 느껴볼까 놀아볼까. Ya estamos de regreso aquí, yo de Celestina. Bueno. Pues escuchamos tres cancioncitas y me dice Kat. Ay, un saludito a mi queridísima Lilia que anda en la app. Un saludo. ¿Cómo andas, Lilia? Yo sabía que Lilia no podía fallar. No. Nunca falla. Ay, Dios mío. El amor florece en pleno noviembre. Casi noviembre, casi. En fin, pues vámonos con una, vamos a platicarles un poquito de ¿qué escuchamos primero? Así, BC Tiger Key y John Me Ray, que son los integrantes de MFBTY. Sí, Katus Triple H. Pues es que es un grupo mixto. Te tenía que poner un grupo mixto de fondo. Y pues aquí andamos. acá Grace anda ocupada, pero viene en el chisme en el what. En fin, está pesada el ambiente allá con Grace, pero pues échale ganas, Grace, no hay de otra. Sí, así es, dice Lilia. Dice Lilia, yo lo conocí porque una amiga había estado en un grupo y ahí, bueno, mencionó al grupo que estamos hablando de Lucky G. Y dice Lilia, sí, ahorita que sonó esa canción dije, esa voz la conozco. Ok. Ok, terminando mi programa, vamos a tener a DJ Gala en lo que callamos los fanboys con el especial Halloween en Corea. No se lo pierdan, chicos. Ahorita les mando el post, la imagencita a Station para que no se lo pierdan. Y ahorita se los pongo en por acá. qué genial, eso me agrada, porque mi Lilia siempre me escucha en la repetición y ahora está en vivo y a todo color. En fin, y vámonos. Ya ven, no me acuerdo de qué estábamos hablando. Así, a ver, vamos a, ya hasta me perdí. Los miembros de Unique, los miembros son Yoo-Geun de Girl Generation, Henry de Super Junior M, Hyun-Yuk de Super Junior, Luham, ex integrante de EXO, Taemin de SHINee y Kai de EXO. Fue una colaboración de dos compañías para realizar un video musical, ya que todos saben bailar muy bien. La coreografía es muy movida, y además que la música fue todo un éxito. Desde 2012 hasta la actualidad no han sacado material. O sea, que fue de órale, sí, se hace, vámonos, que salga y ya, ahí nos vemos, sale lo que sigue. Y también escuchamos a Lux Jim. Ay, se me movió. Que los miembros son Jikyu, Jesse, que comentaba acá esta Lilia, y Jay Chung. Ay, no sé si se pronuncia así, es que porque, ay Dios mío, algún día aprenderé coreano. Aunque cada miembro tiene diferentes encantos, persiguen diferentes estilos de música, ellos mantienen la base del hip hop como una meta en común. Tienen la esperanza de crear una nueva senda de hip hop y de crear, demostrando a todos el estilo propio distintivo de Lucky Chi, que combina varios géneros desde el hip hop, aunque se separan en 2016. A pesar de tener tantos fans, el grupo no duró más de 3 años con tan solo 2 singles. Ok, y también escuchamos a BC, Tiger GK y John Mi Ray. Que pues el grupo en sí, MFBT, comenzó como una broma por parte de Drunken Tiger o Tiger JK en su cuenta de Twitter. No obstante, se había presentado como trío durante 6 años. Se dieron cuenta de que se sentía más cómodo actuar como un grupo, por lo que decidieron rebautizarse a sí mismos como un grupo proyecto de 3 personas, como el nombre que les dije. Eso fue en enero de 2013. Debutó con su mini álbum digital Sweet Dreams, aunque el video es bastante conocido por sus efectos visuales. También está lleno de huevos de Pascua, que se refiere a las bromas de Tiger JK con la agrupación y las fanbases. En fin, en 2013 el padre de Tiger JK y Sung Jung-woo fue diagnosticado con la tercera etapa de cáncer en el pulmón. Dada su condición y los costos de inicio del sello, el tío rápidamente lanzó un álbum en septiembre del 2013 con el nombre oficial de Tiger, Drop Tiger. El álbum, titulado The Cure, tomó un tono más suave que los anteriores álbumes. Aunque su mensaje esperanzador fue inspirado por su padre y luchas personales de Tiger, el álbum fue dedicado a todas aquellas dificultades físicas y emocionales duraderas. El álbum se lanzó entre el sexto y el décimo de los primeros lugares en el sitio de líder de descargas digitales. Bueno, pues vámonos con el siguiente bloque, donde escucharemos una dedicatoria. esta dedicatoria. Y Craig ya nos está escuchando. Dice Cés que él sí tuvo clases. Lo siento. Sorry. Bueno, ya me escucharán en la repetición. No se preocupen, ya habrá repetición. Y vamos a escuchar En Knock de Nasty Nasty y Born to be Wild de Triple T. Y también vamos a escuchar My Lady de EXO, dedicado especialmente tan tararán. Ay, ¿dónde están mis efectos de sonido? No quiso. Ok. Dios mío. Dedicado especialmente a Isa, de parte de Cherry. Entonces, espero lo disfruten mucho y le guste. Y sigamos de Celestina, chicas. Vámonos un poquito, vámonos con este bloquecito y con esta hermosa dedicatoria y regresamos. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hoy Ayuma anda de Celestina. Just hey, let my mind, no, good at you. out here. Choyun. Min. Juan. And JYP. 더 이상은 눈치 보지 마. 우리 흘러가는 시간이 아깝잖아. 노는 거라면 놀이물이 둘째가라면 서럽잖아. 살짝 흔들어 보여줘봐. 몸을 좀 풀어 준비됐나. No crazy girl, no crazy boy. 우리가 누군지 말해줄까. 우리 boy. 이렇게 태어난 걸 어떡해. 우리 boy. 이렇게 태어난 걸 어떡해. 속에 뭐가 있나 봐. 뭐가 있나 봐. 뱃속에 들어있나 봐. 들어있나 봐. 몸속에 뭐가 있나 봐. 뭐가 있나 봐. 뱃속에 들어있나 봐. 들어있나 봐. Don't stop, get it, get it. Get it, get it. Don't stop, get it, get it. Yeah. 잃어버린 서툰 사랑 고백. Are you ready for love? 다음보다 더 아름다운 훔치고 싶은 그 눈동자 그 속에서 오직 널 꿈꾸고 싶어. 다가와 don't stop 널 감싸 아니면 everything's alright 내 귓가를 간지럽히 흐르는 멜로디 don't be too late Chicos, regresamos, seguimos escuchando grupos mixtos esta tarde noche, pues ya noche, para los que nos cambió el horario acá en México, ya noche, para los que ya les oscureció, pues también noche, para los que es más tarde, no, pues noche. Ok, está bien, ya me calmo, me callo y le sigo. Ok, escuchamos nada más y nada menos que a Knock de Nasty Nasty y Born to be Will de Triple T. Y por último escuchamos My Lady, que no tiene nada que ver con mi top, pero es una hermosa dedicatoria a Isa de parte de Cherry. Espero la hayan disfrutado. Y pues aquí Ayuma haciendo la de Celestina, claro que sí. Ya saben, aquí se complace a todos. Espero que estén disfrutando de cada una de estas canciones que he elegido para ustedes. Si se han percatado, old school sobre todo. Ya tenemos a más conocidones, pues también. Como ahorita que tengo a Card, que tuve a Triple H de fondo, o a Troublemaker, que son bastantes, bueno, que son más conocidos. Ok, bueno, vamos a platicar un poquito. Ya se respira amor. Sí, yo sé, la de Bom Bom. Hace como que, aunque andes así como que el lunes, el Bom Bom de Cart hace moverte. Sí o no, chicos. En fin, bueno, pues les platico, les comento así rapidito. Triple T. Los miembros son Min de Miss A, Hono de 2IM y Hyun Jeon de Girl Generation. El grupo cuenta con un integrante de la empresa SM Entertainment y dos integrantes de la JYP. Debutaron el 25 de agosto en el programa M Countdown con su single Born to be Wild, que fue el que escuchamos, que es muy movida y con un elogio desde los fans de Corea como de Japón. También escuchamos a Nasty Nasty con los miembros Kyungri de Muses y Kevin de C y Sojin. Descripción. El día 3 de septiembre del 2014 es lanzado el primer single del grupo titulado Ennok, que fue el que escuchamos, y su debut stage sería en M Countdown al día siguiente. Esta tiene escenas para mayores de 19 años, o sea que véanla. Es decir, perdón, ya oscureció, pero todavía no es horario familiar. Ya, todavía es horario familiar. Chin, lo siento. Es decir, que su concepto es de 19 más. A pesar de que su video no tiene restricción de edad, fuera de esto, el estilo y bailes, voces juntas hacen que esta canción sea un tema muy bueno de escuchar. Su video fue fuertemente criticado por tener el parecido ya tan fuerte de en ese entonces ya Troublemaker, afirmando que lo que ellos estaban haciendo ya era como un plagio. Entonces, pues eso fue todo. Y ahí terminó todo. La verdad, a mí me gustó la canción. Sí, claro que sí. Yo la disfruté. Y mucho. Y vean el video y ya ustedes me platicarán qué tan más 19 se les hizo. Bueno, sigamos aquí. Veamos qué dicen. De nada, Cherry. Espero hayan disfrutado esa dedicatoria. Veo caritas sonrientes, eso significa que sí. Y veamos quién me habla por. Dice Lilia. Ahora sí, Ayuma, nos pusiste a recordar. Sí, sí. Remember me. ¿Eso qué? Ay, Dios mío, es que eso de los lunes como que mi cerebro todavía, mi hámster todavía no funciona bien. Ok, pues vámonos con el siguiente bloque. Y recuerden que solamente hoy escucharemos a 10 grupos. Tenemos más, claro, más grupos a lo largo de, ahora sí que desde que inició el K-pop, han salido grupos mixtos que muchos, como les comentaba, no ni siquiera sabía que existía. Otra de las cosas que también curiosas, yo por ejemplo me topé con un grupo llamado First, que fue de como 9 integrantes, chicos y chicas. Sí fue First, sí. Entonces, pues sí, claro que sí, aunque no me lo pidan, aunque yo me auto dedique, les voy a poner otra, esperemos el próximo mes, tener un segundo programa de grupos mixtos, claro que sí, ¿por qué no? Bueno, sigamos con, vámonos con los dos últimos lugares dentro del top de Ayuma, que es el 2 y el 1. Y vamos a escuchar I Don't Love You de Urban Sakappa. Ay, ¿dónde sale? Ay, mi novio, mi queridísimo Lady Pepe. Y para los que no, es que tengo, bueno, ¿qué les puedo decir yo? Ayuma es las que me conocen ya saben cómo soy, las que no, no tengan miedo en conocerme. Y vamos a escuchar también Clover, a la agrupación Clover con La Vida Loca. Entonces, les van a gustar estas dos rolitas, la verdad, sí. Una es muy romanticona, la otra más movidona. Y regresamos, sí, para platicar un poquito más de ellos. Y Ah, estamos a buen tiempo platicar un poquito más de ellos. Claro que sí. Vámonos con más música y coméntenme. Coméntenme qué otros grupos mixtos conocen que no hayan sonado hoy. Platíquenme y pues veremos qué musiquita tendremos para el siguiente programa, para la siguiente parte. Recuerden que se aproxima la semana Elf, el festejo de nuestros queridos chicos, nuestros queridos viejos de Super Junior, los viejos adorados, y pues ahora sí que la radio se vestirá de azul zafiro. Sí, sí, a ver, Elfs, recuérdenme, sí, claro. Y pues nada, que sigamos con más musiquita, eso. Y pues ya, mujer de pocas palabras. Continuemos. Vámonos, estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo. 오늘 밤 내일 밤 내일 밤 밤 move your step, low low down. 지금은 난 나의 무대. 이제 그만 너 넘겨줄래? 제법 그럴듯한 말로 진실과 타협 거짓을 놔둬. 속에 불처럼 안 가라고 날 거침없이 like desperado. If you love me, I love you too. If you hate me, I hate you fool. Yes I know I'm so cool. 알잖아 넌 이미 you know the rule. 내가 열렸다 막이 홀랐다 위로 올라가 네 세상을 보여줘. 기대해도 좋아. 인생은 나의 무대. Attention everybody. Everybody. 무대 위에 서 본 지도 long time ago. 오랜만에 마이크를 쥐어잡고 박자에 맞춰 리듬도 타고. I feel good, this is my flow. I say ho, 외쳐봐 hey ho. 자 모두 일어나 날 따라 hey yo. 날 판단하긴 아직 일로 강자의 강한 난 always winner. Online leap from keyboard warrior. 9월 위해 비아냥거려. Stop the noise, don't care anyway. 목표를 향해 달려 난 day by day. 오늘도 달려보자. 언젠간 바람조차 시작해봐 time to shine. 뒤돌아보지 마. 실패해도 좋아. 멈추지 마. Oh my. Please don't ever let you down. Everybody. 많이 올랐어. 시선은 멈춰. Amazing voice. 심장을 훔쳐. 입각 걸러 날 속단하지 마라. 원하던 걸 들려줄게. 감사히 들어. Who's real? 이건 바로 GIL. I become T.O. 새끼 완비. 100번 넘어져도 100번 먼저 일어나. 그 누가 뭐래도 한 길로 끝까지 걸어가. 인생을 노래하는 짠 따라가. 뜨거운 조명 아래 거기가 내 자리여. 뜨겁게 놀다 갈래. Hands in the air, yo. Everybody say it. Regresamos, se me fue la canción por andar en el chisme, claro que sí, luego que a mí se me da el chisme. Nada más que estaba recordando cuando en cierto programa cierta leche y cierto café se estaban dedique y dedique canciones. Y pues me recordó eso y dije, ah, esto donde lo he visto, esto donde lo he visto, esto donde lo he visto. En fin, bueno, escuchamos la canción de I Don't Love You. Nos pusimos romanticones, claro que sí. ¿Dónde sale mi queridísimo amor mío de mi vida? John Sung-gu. Es mío de mí, o sea, es, ni lo vean. En ese videito sale él. Ay, todo amor, toda ternura él. Me encanta cuando sonríe, se le pierden sus ojitos. Y también escuchamos a La Vida Loca de Clover. Vamos, les voy a platicar un chisme. No, no se crean. Creo que ni nos da eso del chisme, ¿verdad? Dice así, dice Urban Zacapa. Los integrantes son Wonsun Tu, Hom Yun A y Park Jun In. Urban Zacapa es un grupo formado en 2009 por Fluxus Music. Originalmente era un grupo de 9 miembros, 4 vocalistas y 5 instrumentistas. De los 4 vocalistas, una voz femenina y 3 voces masculinas. Urban es una de esas bandas que no puede ser perdida de vista, ya que dejará una impresión duradera en la audiencia con sus proyectos musicales. A pesar de que las 4 voces tienen cualidades distintas dentro de su estilo de canto, todas están adaptadas para el jazz. Y que Urban fue adaptando. Si bien las canciones grabadas en sí mismos construyen una experiencia musical, las actuaciones en directo de Urban Zacapa también deben de ser muy apreciadas. Todos los miembros muestran una fuerte musicalidad y presencia escénica. Además, la química entre los vocalistas se amplifica a través de su emoción y expresividad. Debido a las diferentes opiniones musicales, en el 2012, con el lanzamiento de su tercer Beautiful Day, se convirtió en un trío compuesto por Ho Won A, Park Yoon In y Won Sun Chu. Jung Won Ha ha colaborado junto a varios artistas tales como Hee Kyung, Ri Min, Shay Pai, Verbal Heat, Cold Dancer, Steve B y Overclassed. Bueno, siguen vigentes, aunque a lo mejor algunos no los... Hay algunas canciones que yo sí he escuchado, pero la verdad no sabía que eran de ellos. Y pues ya. Es que me perdí porque Gala hizo presencia en el What de Station y paraliza a todo mundo. O sea, la verdad. Y es que yo estaba viendo que dice Grace que se unió su menino a escuchar. Y luego dice Lilia. Ah, Lilia nos dice que Coed School no sonó. No, de hecho no sonó. También es otro de los grupos mixtos que encontré. Pero dejen ver qué dice Gala. Ok. Ahorita les voy a poner el audio de Gala, claro que sí, a través de la radio para que lo escuchen, no nomás lo escuchen los que están en WhatsApp. Para que vean lo que les espera en unos minutos más con DJ Gala. Bueno, pues yo voy a cerrar con una cancioncita. Ya nada más los dejo con una cancioncita más en lo que les descargo ese audio. Que es una invitación, o sea, no me pueden regañar porque es una invitación que está haciendo Gala a toda la audiencia. Y sí, Grace gritó como loca. Ay, no puede ser. Qué bárbaro. ¿Cómo las traes, Gala? ¿Cómo las traes? Uy, no, bárbaros. Híjole. Unos minutos más y daré mi opinión porque soy muy babosa de todo lo que ponen acá, pero en fin. Oye, vengo, vamos a escuchar a este dúo, ay, que me encantan, dos hermanitos. Akmu Y regreso, claro que sí. Mientras les bajo el audio. Sí, claro, y se los pongo. Estos son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. 너한테 배팅 후 직진해봐 like a foxy 지조르지 기진의 위치는 미지의 좌표 그 신비로움 잡히듯 잡히지 않아 대감기듯 굴려 쳐박히듯 리바이 미련 없이 손을 흔들어 리바이 리바이 그땐 그때 이땐 이때 리바이 리바이 정한 파트너 넓어진 정이 안 돼 미상한 빈정 많이 나누는 사람이 바보라 불리는 시대 복식 두 손에 남은 것 손에만 흥건히 남길 바에 인사는 간단하게 간단하게 맘의 문은 깐깐하게 방이 좀 깜깜하네 속을 들키면 game over 할 수 없이 늘 속여 여기까지가 납니다 세상에는 해가 납니다 Hey, hola a todos y a todas. No se olviden que ahorita en un ratito a las 8 nos vemos, bueno, nos escuchamos en lo que callamos los fanboys. Vamos a estar hablando de el Halloween en Corea para que no se lo pierdan y echemos el chisme por allá, va que va. Nos vemos en un ratito. Bye bye. Ok, regresamos, como ya escucharon, por aquí en un rato más viene DJ Gala de su propia voz. Agarré y me pirateé su audio que mandó a WhatsApp y lo puse en la radio. Bueno, para que más se unan al que dicen las chicas, él es Galaxy Squad, entonces... Es el nuevo fan club de Gala, de DJ Gala. Entonces, pues yo termino aquí, chicos. Espero hayan disfrutado de este programa. Esperen la segunda parte del programa, que les va a gustar. Y sí, Lilia, esperemos en el segundo programa. Primeramente vamos a escuchar a Code School, a First. Veremos a quién más nos encontramos por ahí. Sí, a Milk Team también lo hemos escuchado, claro que sí. Y pues no nos queda más que esperar a nuestro queridísimo DJ Gala en un ratito más. Ahorita se las dejo. Les dejo a Troublemaker y a Card para cerrar mi programa. Y nos vemos la próxima semana, que estará invadido de elves. Sí, señores, empezamos. La radio se invadirá de azul zafiro. Entonces, chicos, pues ha sido todo de mi parte. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana con otro top nuevo. Disfruten la programación. El día de hoy tenemos, como ya escucharon, a nuestro queridísimo DJ Gala. Más tarde, terminando DJ Gala, tenemos a Más Allá del Occidente. Ay, Dios, ay, se me bloqueó. Ay, no, es que si vieran todo lo que sucede en el WhatsApp cuando Gala hace presencia con su voz. Dios, contrólenlas. Dios, dijera la ñora otra cosa. También estamos en horario familiar, Chihuahua, no puedo decirlo. Pero en fin. Nos vemos la próxima semana. No se pierda nuestra programación toda la semana. Estamos realmente en muy buena programación. No se la pierdan. Diferentes DJ, música, de todo un poco. Nos vemos la próxima semana. Esto fue todo. Estas fueron las 10 con Ayuma en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Los dejo con Troublemaker y Kat. I'm